que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe. Gracias por recibirnos y estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, sorpresa, Scioli y Macri van a la segunda vuelta. En Guatemala, Jimmy Morales ganó la presidencia. Y en Honduras continúa el debate por corrupción. Estén atentos que durante la emisión tendremos el análisis, el comentario sobre las reformas y cambios que se desarrollan en Chile para cambiar y transformar la constitución de este país. Vamos a iniciar el informativo Contacto Sur en Argentina. Hay segunda vuelta en Argentina, sorpresa. Vamos a hacer contacto con Pepe Frutos, del Foro Argentinos de Radios Comunitarias, en vivo y en directo. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días a toda América Latina. Así es, hay segunda vuelta electoral en Argentina el 22 de noviembre. Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, la fuerza gobernante en el país, va a competir con Mauricio Macri en esta segunda vuelta por la presidencia de la nación. Es la primera vez que habrá balotaje en Argentina. El resultado fue muy distinto al que pronosticaban las encuestas, ya que Scioli ganó la elección, pero lo hizo con el 36,86% de los votos y por apenas 2.5 puntos sobre Mauricio Macri, cuando la incógnita que planteaban las encuestas previas era saber si Scioli iba a superar el 40% de los votos y a sacarle más de 10 puntos de ventaja a Macri, con lo que iba a pasar supuestamente a ser el presidente electo. Esto no ha ocurrido, habrá segunda vuelta electoral, y así hablaban los dos candidatos que van a disputar la presidencia anoche, sin datos, sino solamente con los sondeos a boca de urna que tenían y las proyecciones de mesas electorales testigo con las que hacen las proyecciones para saber cómo terminó la elección. Los invito a conquistar nuestro futuro. Depende de cada uno de nosotros. Les pido, desde hoy, lleve los años que lleve, no paremos hasta lograrlo, porque cada día, a partir del 10 de diciembre, les prometo que cada día vamos a estar un poco mejor, y eso nos va a reencontrar, eso nos va a entusiasmar, eso nos va a apasionar. Esa es la Argentina que queremos todos, y eso... Con humildad, con mucha responsabilidad, les pido que nos sigan acompañando. Y a quienes antes eligieron otra propuesta, yo los convoco muy especialmente. ¿Por qué? Porque llegó el día en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Y el tercer lugar en esta elección presidencial fue para el candidato Sergio Massa, que consiguió el 21%, un porcentaje de votos que va a ser la principal disputa que tendrán tanto Macri, el empresario jefe de gobierno porteño, y Daniel Scioli, el representante del gobierno en esta elección. El cuarto lugar fue para el Frente de Izquierda, pero mucho más lejos, con el 3,3%. El quinto lugar fue para la candidata Margarita Stolbizer, del Frente Progresistas, con el 2,57%. Y último terminó Adolfo Rodríguez Saá, de Compromiso Federal, con el 1,68%. Uno de los hechos más destacados de esta elección, y también un hecho sorprendente, fue el triunfo de la candidata macrista del Frente Cambiemos, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral gobernado desde 1987 por el peronismo, y una provincia que actualmente es gobernada por el candidato a presidente del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. María Eugenia Vidal derrotó al actual jefe de gabinete del Gobierno Nacional, Aníbal Fernández, con el 39,5% contra el 35% de los votos de Aníbal Fernández. ¿Cómo se plantea el panorama electoral de aquí al mes que viene, al 22 de noviembre, en esta segunda vuelta? Lo analiza nuestro compañero Néstor Buzo, responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Creo que claramente se nos presenta un mes de campaña intensa con estas dos fuerzas que representan dos modelos claramente diferentes de país. El macrismo es la derecha que por primera vez ha construido una fuerza electoral propia y se afianza como una fuerza que disputa electoralmente, pero es la derecha, es el mercado, y por el otro lado Scioli, que se presenta, y hoy lo reafirma en el discurso, como la continuidad de los años de kirchnerismo, en el que el país ha cambiado y se ha transformado. Así que me parece que los argentinos y las argentinas tenemos una opción clara en el próximo 22 de noviembre. Daniel Scioli, el candidato ganador de esta elección, perdió votos con respecto a las primarias de agosto, había sacado el 38% y esta vez sacó el 36,8%, mientras que Mauricio Macri había obtenido el 25% en agosto y ahora sacó el 34,3%. El macrismo gobierna la ciudad de Buenos Aires y ahora ha ganado también la provincia de Buenos Aires y va a disputar la presidencia de la nación en la segunda vuelta electoral con el candidato del Frente para la Victoria. Tendremos un mes de intensa campaña en la disputa por los votos entre estos dos candidatos que van a pelear por la presidencia de la Nación Argentina. Es la información desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Volvemos con ustedes a Venezuela. Muchas gracias. Y en Colombia se realizaron elecciones regionales, se eligieron gobernadores para los 32 departamentos, diputados a las asambleas departamentales, alcaldes de 1099 municipios, consejos municipales y ediles. Vamos a tener un informe con Santiago Lozano de Contagio Radio. Con un total de 18.5 millones de votantes, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, se realizaron este domingo las elecciones regionales en el territorio colombiano, en las que se eligieron gobernadores, alcaldes, diputados, consejos municipales, ediles y juntas administradoras locales, comicios en los que prevalecieron los pactos y alianzas electorales. Los resultados obtenidos en los principales departamentos y capitales del país favorecieron a los candidatos respaldados por coaliciones entre partidos de la Unidad Nacional, alcanzando 28 de las 32 gobernaciones en departamentos clave para la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, aunque en algunos de estos los candidatos sean cuestionados por sus relaciones con el paramilitarismo y por corrupción, como en el caso de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca y Oneida Pinto en La Guajira, entre otros. En la ciudad de Bogotá, donde de nuevo se presentó un alto nivel de abstencionismo cercano al 49%, resultó elegido en su sexta aspiración al cargo Enrique Peñalosa, quien gobernó la ciudad en el año 1998 y que para esta oportunidad contó con el respaldo del partido Cambio Radical. Peñalosa obtuvo un 33.1% de la población, seguido por el representante del Partido Liberal Rafael Pardo con 28.5% y Clara López del Partido de Izquierda Polo Democrático Alternativo con 18.3%, resultados que terminan así con 12 años de gobierno de la izquierda democrática en la capital colombiana. En las ciudades de Cali y Barranquilla, el triunfo fue para el sector empresarial con la elección de Maurice Armitage, apoyado por el uribismo, con el 38.2% de la población, y Alejandro Char de Cambio Radical, con el 73.1% respectivamente. En la ciudad de Medellín, la alcaldía fue para Federico Gutiérrez del Movimiento Creemos, que contra todo pronóstico derrotó al candidato del Centro Democrático Juan Carlos Vélez Uribe con el 35.6%, partido que también perdería la gobernación de Antioquia, fortín político del movimiento creado por el expresidente Uribe Vélez. Los movimientos de izquierda lograron obtener las alcaldías de ciudades intermedias como Ibagué con Guillermo Alfonso Jaramillo del MAIS, Neiva con Rodrigo Lara de Alianza Verde y Sorrel Aroca del mismo partido por la gobernación del Putumayo. A pesar del reporte de normalidad presentado por el presidente Juan Manuel Santos, en varias regiones del Meta, Cauca y Chocó, se registraron hechos de corrupción, intervención en política y alteraciones del orden público. Tras el empoderamiento de Cambio Radical en las presentes elecciones, se vislumbra un panorama expedito para lo que sería la postulación del hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, cabeza de la colectividad, como candidato para las próximas elecciones presidenciales al terminar el gobierno Santos. Este fue un informe de Andrés Santiago Lozano para Aler Contacto Sur. Y hay que destacar que en Guatemala también se registraron elecciones. Jimmy Morales, un comediante del Frente de Convergencia Nacional, será el nuevo presidente de Guatemala tras vencer claramente con más de 1 millón de votos de diferencia a su rival, la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Jimmy Morales tiene muchos retos para gobernar Guatemala. Asimismo, se registraron elecciones en Haití que transcurrieron sin ningún problema. 50 candidatos se presentaron para suceder al presidente Michel Martelly. Todo se ha desarrollado y está apenas en ejecución el conteo de votos. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Thomas Heer, de la Agencia de Noticias Internacionales sobre Paz y No Violencia, nos expone en detalles reveladores sobre lo que está ocurriendo en Chile y el cambio de constitución. Chile es hoy quizás el único país del mundo que 25 años después de terminar la dictadura mantiene la misma constitución de esa dictadura. Una constitución profundamente antidemocrática, creada como un traje a la medida para Pinochet, sin registros electorales, sin debate, sin discusión, sin posibilidad de presentar alternativas. En estos años de democracia formal, se le han hecho múltiples reformas, pero sigue siendo profundamente antidemocrática y no garantiza los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se habla mucho de la propiedad privada en esta constitución, pero no se garantiza el derecho a la salud, a la educación, a una jubilación digna. No se garantizan los derechos de los pueblos originarios. No se apunta a una descentralización del país. No se protege los recursos naturales, el agua, el cobre. Necesitamos una nueva constitución que le devuelva además el protagonismo a la ciudadanía, incorporando el plebiscito, la consulta, la revocación de mandato, la iniciativa popular de ley, mecanismos todos que están hoy día considerados en las constituciones modernas. Pero un segundo punto fundamental es cómo se genera la nueva constitución. La presidenta ha llamado a un proceso constituyente, pero ha dejado en manos del Congreso, del Parlamento, que está totalmente cuestionado porque está involucrado en casos de corrupción, de dinero proveniente de los grupos económicos, para sus propias actividades. La presidenta ha dejado que sean ellos los que definan el mecanismo, dándoles la posibilidad de que ellos mismos redacten la nueva constitución. El único mecanismo válido es una asamblea constituyente en la cual la ciudadanía elija a sus representantes que se dediquen en exclusividad a generar la nueva carta fundamental. De otro modo, van a ser con pecado de origen, van a ser totalmente cuestionada si es que son los mismos parlamentarios actuales quienes la redactan. Por otra parte, la presidenta en su anuncio la ha chuteado esta constitución para el próximo gobierno, cuando era parte de sus compromisos de campaña que en este gobierno tendríamos una nueva constitución. Los humanistas hacemos un llamado para que se realice un plebiscito consultando a la ciudadanía por el mecanismo y, en definitiva, avanzando hacia una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Soy Tomás Hirsch, vicepresidente del Partido Humanista de Chile y columnista de Presenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la Red de Comentaristas de Aler.